La cooperativa Cabrones nace en el año 2009 con el objetivo de brindar trabajo a personas con antecedentes penales. Se ubica en Barraca, siendo la primera creada en contexto de encierro. Marcelo Vargas y Julio Furque son los creadores. En su principio solamente hacían marroquinería, que es algo que aprendieron dentro de la cárcel. Actualmente producen indumentaria de trabajo y para el programa Ropa para Todos hacen zapatos, zapatillas, pantalones, medias, remeras, camisas. Y en la actualidad están intentando meterse en lo que sería confección de ropa para mujeres. Y para hablarnos de esto y de una charla que se va a dar en sobre cooperativas de trabajo, avalada por el INAES, Instituto Nacional. Me metí en un problemón. Nos va a hablar César Furque, que justamente es uno de los creadores de la empresa, y nos va a explicar bien qué es lo que era el INAES, que me acabo Instituto, de olvidar. Instituto Nacional de Economía Social. Gracias. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes. No, te equivocaste en dos. Mi nombre es Julio César, mi apellido es Fuque, F-U-Q de queso, U-E, Fuque. Ah, yo lo copié, ¿te acordás que estuvimos hablando de eso? Que lo habían puesto Fuque. Mal, Fuque, gracias. Sí. Igual me equivoco con el nombre de todos siempre. Mucho gusto y gracias por llamarnos, por sacarnos al aire y que muchísima gente se puedan enterar de este proyecto, de esta historia, de esta empresa que es una cooperativa que lleva 10 años de historia en el país, digamos, donde se han multiplicado más de 40 empresas cooperativas que hoy están constituidas en todo el país, gracias al trabajo que se está llevando adelante con el INAES y también se está llevando con el Ministerio de Desarrollo Social y hoy otros organismos más todavía, Ministerio de Justicia, Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Así que se viene llevando un trabajo bastante importante. Julio César. Nuestra empresa, como vos lo decís, no nace en el año 2009. Cabrones, ¿por qué el nombre? Cabrones por la cabra, digamos, ¿no? La cabra es un animal, digamos, que encara, que tiene fuerza, que tropieza, se levanta, sigue encarando, y la otra habilidad que tiene es escalar la montaña y poder llegar al objetivo, que es arriba de todo, ¿no? De la montaña. Y cuando nosotros estábamos privados de nuestra libertad, el objetivo de nosotros era seguir escalando, seguir creciendo y poder tener nuestra propia empresa cooperativa, digamos. Y llegamos al objetivo porque llegamos a la meta de poder tener nuestra propia empresa y darle oportunidades a montones de compañeros y compañeras. Sí, justamente, por este hecho, ustedes hace poco, yo estaba leyendo un artículo que donde les hacen una entrevista hace un par de años, que le están dando también oportunidad a compañeras, también con la misma condición, gente que que tiene antecedentes penales y demás, para darle la oportunidad de trabajar, de tener un trabajo. Exactamente, sí. La empresa nuestra trabaja con personas que estuvieron privadas de su libertad, digamos, y no solamente con ellos, sino que con personas también que fueron explotadas en los talleres clandestinos, digamos, ¿no? Nuestra empresa cooperativa nace dentro de una unidad penal, digamos, ¿no? Y también lo que hacemos es nos dedicamos exclusivamente a dar oportunidades a esos compañeros, pues sabemos de dónde salimos, sabemos las necesidades y sabemos que a la misma vez hay que dar oportunidades a las personas, digamos, ¿no? Uh-huh. Y justamente nuestra empresa fue conformada justamente por esos motivos, ¿no? ¿Qué hacemos cuando recuperamos nuestra libertad, volvemos al delito o cambiamos el paradigma totalmente de nuestra vida, ¿no? Claro. Y de nuestros compañeros y compañeras. Así que Cabrones, como primera empresa en el país y la segunda en Latinoamérica, estamos hablando que hoy, trabajando día a día, codo a codo con los diferentes ministerios, hoy se han conformado más de 40 empresas cooperativas en todo el país, son cooperativas de empresas autosustentables, lideradas por sus propios compañeros, digamos, ¿no? Por las propias personas, como hombres y mujeres, que salieron de estar privados de su libertad y hoy se encuentran trabajando en su cooperativa. Julio César, ¿esto es en el marco de la misma idea? ¿Trabajar con gente que ha estado en contexto de encierro y todo lo demás? Correctamente. Nosotros, esto se viene trabajando con el INAE, también lo mismo. Hacemos mucha mención del compañero, justamente, Mario Cafiero, que no está más con nosotros, que nos ha dejado un legado importante para seguir construyendo todo lo que tenga que ver con el cooperativismo en contexto de encierro, la economía social y solidaria, digamos, ¿no? Poder tratar de construir algo diferente, un mundo diferente a través del modelo cooperativo. ¿Y en qué provincias tienen réplica esta idea que ustedes empezaron acá? En el Chaco, en Corrientes, estuvimos trabajando en Mendoza justamente hace varios años atrás, visitando algunas de las cárceles de ahí. Estuvimos diálogo con Patronato de Liberado a la misma vez y después como que se quedó todo sin hacer, digamos, justamente en Mendoza. Y bueno, la idea es tratar de trabajar nuevamente con Mendoza, a ver qué se puede hacer en Mendoza en la construcción de empresas cooperativas, digamos, ¿no? Nosotros creemos y estamos seguros que con la herramienta que contamos nosotros y que sabemos que esto hace 200 años de historia que existe en el tema de lo que es cárceles, más cárceles, y nunca le encontraron la vuelta de bajar el índice del delito, el índice de superpoblación carcelaria, de hacinamiento que sufre el país hoy, digamos, ¿no? Y si hablo del país, también voy a hablar a nivel global. Estamos hablando, las cárceles están súper llenas de gente pobre, de gente sin oportunidades, y nosotros estamos muy seguros que se puede combatir el delito a través de la educación y a través de la formación en oficio, devolviéndole a la gente la cultura del trabajo. Uh-huh. Julio César, la verdad que, como nada, solamente preguntarte y decirte la importancia que tiene el trabajo cooperativo, ¿no? En esta cuestión de la salida laboral, muchas veces, ¿no? Si se encuentran con la calle, muchas veces a pelearla contra un montón de cosas, ¿no? Una, la salida laboral, estigmatización y todo lo que tiene que ver. Formar una cooperativa implica directamente mucha participación del Estado, ¿no? ¿Cómo lo ves más allá de este emprendimiento, que sea algo ya como una política de Estado, ¿no? Yo creo que hay que instalarlo como una política de Estado, porque uh-huh. todas aquellas personas que salen de la cárcel, si no hay nadie que lo reciba, digamos, que le dé la oportunidad de trabajo, esa persona vuelve inmediatamente al delito, porque fue la única herramienta que tuvo siempre, digamos, ¿no? Y la misma cultura, robar, robar y robar, digamos. Ahora, si hay organizaciones y el Estado está presente, digamos, y utilizando, digamos, este tipo de empresas cooperativas para poder recibir a las personas que salen de las unidades carcelarias, digamos, ¿no? Va a haber muy buenos resultados. Yo creo que ese es el camino. Y hablar de la educación, de la formación también, ¿no? Porque nos tienen que educar, nos tenemos que educar en lo que es la asociatividad y el cooperativismo. ¿No? Sí, bueno, nosotros tuvimos la gran suerte de tener a una federación que estuvo presente con nosotros, que se llama FECOTRA, es una federación de cooperativas de trabajo de la República Argentina, digamos, que ha llevado la herramienta cooperativa cuando nosotros estábamos privados de nuestra libertad, de la mano del Ministerio de Desarrollo Social de Nación, digamos, por el programa Manos a la Obra. De ahí empezamos a hacer un trabajo importante, que hoy hay muy buenos resultados. Estamos hablando que hay más de 40 empresas cooperativas en todo el país. Claro, qué bien, qué galla. Y la educación uh-huh. tiene que ver, claro que sí. La educación, la salud. Hay algo que me parece muy bueno, esto les repito a todos, yo no he estado ahí, pero he estado investigando, y ustedes el espacio donde trabajan lo definen como un centro cultural también. Ese es otro espacio, te cuento. Nosotros tenemos nuestra empresa cooperativa que alquilamos el lugar, En la época, digamos, hace 4 años atrás veníamos bastante mal, digamos, ¿no? Y lo que hicimos es la última vez confeccionar 68 pantalones. Muy triste. Estaba cerrando el gobierno de Mauricio Macri en ese tiempo y era la última vez que cosimos 68 pantalones y ya nos estábamos yendo directamente a casa, muy triste, digamos, ¿no? Pues no, ya no teníamos más nada. De golpe surge lo de la pandemia. Ajá. Y ya estábamos con los compañeros con bastantes necesidades, porque los compañeros me estaban como pidiendo cómo salimos adelante, Julio, cómo vamos a trabajar ahora más con lo que es la pandemia, y empezamos a hablar por teléfono y alientarle, darle fuerza, digamos que siempre pudimos, que vamos a salir adelante, y la verdad que suena el teléfono mío, es un compañero de Gestara que me llama por teléfono y me dice si podemos fabricar barbijos, que ellos tenían un sindicato que querían comprar barbijos. Yo le dije, mirá, de fabricar podemos fabricar todo, nosotros nos dedicamos al rubro textil, lo que tenemos que hacer es reinventarnos, digamos, ¿no? Nos tenemos que reinventar de vuelta, armar toda la maquinaria, ponerla adecuada para poder hacer un producto como es el barbijo, de trabajar con friselina, con una tela muy, digamos, muy finita, que es la SMS, que es para los barbijos, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, de empezar, arrancamos con una producción de 100.000 barbijos, después fuimos contratados, digamos, por diferentes licitaciones, también por el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, y nos empezaron a hacer compras, pero muy grandes, donde no solamente trabajó Cabrones y lo sacó adelante a Cabrones, creo que dar trabajo en red con bastante otras cooperativas hermanas, digamos, ¿no? Uh-huh. Y eso lo que nos hizo a nosotros resurgir de la ceniza, ¿no? Como el ave fénix, digamos, ¿no? Lo que hicimos con la ganancia de todo eso es alquilar un predio de 500 metros cuadrados, un galpón, donde armamos un comedor comunitario, donde estamos armando justamente también aulas de capacitaciones de diferentes oficios. Nosotros sabemos que la gente está con necesidad, conocemos a la gente del barrio, hay bastante jóvenes, estamos a 10 cuadras de la Villa 21 también, y sabemos que es uno de los puntos rojos de lo que es la gente que, digamos, que está a punto de delinquir, digamos, ¿no? Claro. Y nosotros decimos, aparte de darle una bolsa de comida o un tupper con alimento, lo que nosotros podemos hacer es agarrar y enseñarle un oficio. Por eso Cabrones lo que está haciendo también es aplicando todos los valores cooperativos realmente, como tiene que ser, de ayudar, digamos, y de ser solidario con las personas, más en estos tiempos, digamos. La pandemia creo que nos ha dejado o nos está dejando un mensaje importante para todos los argentinos y para todo el mundo también, ¿no? De ser solidario y de preocuparse por el prójimo. Julio, te quería hacer dos preguntas sacándote en este contexto inmediato. Preguntarte tu visión, información de cómo están las cárceles en relación a la pandemia, más que cómo están las cárceles, cómo está su población. Es triste la... Es triste, lo que está pasando en las cárceles es muy triste, no es de ahora, esto no es de ahora, yo te dije que hace 200 años de historia que existe el tema de las cárceles, siempre están hablando del problema, pero no hablan de la solución. Nosotros sabemos que la solución es a través de la cultura del trabajo, las cárceles tienen que ser transformadas en polos productivos. Las personas que están privadas de su libertad tienen que trabajar, tienen que tener los mismos derechos que cualquier trabajador que está en los medios libres, digamos, ¿no? La persona que está privada de su libertad perdió el derecho a la libertad y goza de todos los otros derechos. Lo que pasa es que, bueno, hay que hacer una formación nueva en el servicio penitenciario, completamente. Estamos hablando de la escuela del servicio penitenciario. ¿Quién es el que está enseñando a los penitenciarios que están asumiendo en estos tiempos? ¿Y qué es lo que le van a enseñar también a la misma vez a las personas que están privadas de su libertad, digamos, ¿no? Pues las personas que están privadas de su libertad están presas por un delito y el servicio penitenciario está para insertarlo a la sociedad, digamos, ¿no? Pero con educación. Claro. Yo creo que eso hace falta, hacer ese cambio de paradigma totalmente dentro de las unidades carcelarias, como el todo el sistema, lo que tenga que ver, ¿no? Lo que es tratamiento, lo que es trabajo, las formaciones. En relación a la pandemia ahora, hay casos, ¿no? Por ejemplo, acá en los penales de la provincia de Mendoza, ¿cómo ves la situación? ¿Hay algún tipo de contención? ¿Cómo la ves? Mira, se está haciendo lo que se puede, digamos, ¿no? Se está haciendo lo que se puede. Obviamente que hay que descomprimir, pero para descomprimir las cárceles que están hacinadas hay que lamentablemente armar otras cárceles. Y para mí lo que tendríamos que hacer, está bien armar, pero armar cárceles, escuelas. Claro, formativa, ¿entendés? No solamente que, formativa, no es que, exactamente, como el concepto que sean cárceles que tengan castigo. Talleres de oficio, escuelas. Claro. Y que no esté trabajando dentro de esas nuevas cárceles el servicio penitenciario. Que esas unidades nuevas, modelo, haya personas civiles, pero civiles profesionales. Estamos hablando de psicólogos, terapeutas, psiquiatras. Estamos hablando de gente muy profesional que le encante el oficio, porque algunos tienen título pegado en la pared al pedo, pero cuando van a ejercerlo no saben ni qué hacer. Digo, y lo hacen mal al trabajo. Yo creo que para que salgan las cosas bien lo tienen que hacer con la pasión, digamos, y con el corazón. Claro. ¿Cuánta gente va por el sueldo nomás? Mucha gente van por el sueldo, no tiene ni idea de lo que es trabajar con una persona, hacerle el seguimiento y tratar de insertarlo en una empresa, verlo a la familia, qué es lo que le hace falta, por qué la persona llegó a cometer el delito, cuáles fueron los inconvenientes. O sea, hay muchas cosas para hacer y hay muy poca gente, trabajando este tema. Hace falta muchísimos actores más, pero directamente que trabajen, digamos, con pasión, con el corazón, digamos, ¿no? Para ver muy buenos resultados. Nosotros desde el sector cooperativo, desde el movimiento cooperativo, hace 10 años que venimos trabajando con esto y estamos viendo que hay muy buenos resultados, porque estamos hablando que hay 40 empresas cooperativas. Obviamente que no están todas debajo del ala nuestra, porque no somos de ese tipo de característica de querer tenerlo abajo de nuestras alas, sino que son libres, hemos ayudado a armar la cooperativa y hoy están en diferentes organizaciones trabajando y haciendo un trabajo bastante rico e importante, digamos, empoderando a muchísimas otras personas. Son, un cambio de paradigma rotundo que uno solo no lo puede hacer, sino que lo tenemos que hacer entre todos. Muy bien, estamos hablando con Julio César Fuque, presidente de Cooperativa Cabrones, primera cooperativa de liberados de Argentina. Este viernes 18 de septiembre, 18 horas por Zoom, segundo encuentro, Emprendedores Sociales, ciclo de charlas. Contanos un poquito, Julio, sobre esta actividad que va a ser el próximo viernes. Sí, mirá, bueno, esta actividad es justamente para hablar sobre el trabajo, sobre la tarea que llevamos cada uno de nosotros dentro de las unidades y fuera de las unidades carcelarias, digamos, utilizando al movimiento cooperativo como una gran herramienta para formar como cooperativista a las personas que están privadas de su libertad, digamos, y también vamos por el emprendedor, digamos, no solamente tienen que ser cooperativistas, digamos, sino que aquellas personas que está privada de su libertad y quiere formar un emprendimiento con su familia, con su hermano, lo puedan lograr hacer. Pero bueno, nosotros lo que llevamos son los valores cooperativos, digamos, y tratamos de marcar el camino por donde hemos transitado nosotros y hasta dónde llegamos para que los compañeros y las compañeras puedan ver que se puede lograr, que los sueños se cumplen, digamos, pero uno tiene que estar dispuesto a eso. En la charla va a ir por esa línea, digamos, del cooperativismo, de la economía social y solidaria, digamos, ¿no? Que eso es lo que estamos trabajando muy fuertemente en el sector nuestro, digamos, ¿no? Bien, o sea, es una transmisión importante de experiencias, de métodos de trabajo, ¿no es así? Exactamente. Hay algo que me quedó colgado de cuando empezamos la charla, disculpa que te traiga para atrás, pero que leí también en este en esta nota que les habían hecho, que ustedes, aparte de darles trabajo a gente inmigrante que ha sido rescatada de talleres clandestinos donde son explotados de más, decirlo, está tremendamente, ustedes les facilitan los trámites para la erradicación y todo eso. Claro, claro, porque en algunos lugares que están las personas, digo, tienen el documento que se llama precaria. Lo que se le da la oportunidad justamente de buscar los canales para que ellos puedan hacerse el documento argentino, digamos, ¿no? Radicarse acá en la Argentina. Tal cual. Bueno, Julio, muchísimas gracias te damos por esta muy buena nota, muy, muy ejemplificadora, si se quiere, muy esperanzadora. Y una vez más, ojalá que los distintos estados provinciales tomen esto como ejemplo y puedan volcar esto en los distintos personas que están en contexto de encierro y los motiven a poder tomar la iniciativa, ¿no? Y vos fijate si no hay muy buenos resultados, ¿no? Porque nosotros hablábamos recién de 200 años de historia que existe todo esto, ¿no? Y que cada vez construyen más cárceles, más cárceles, más cárceles. Vos fijate que nosotros en 10 años, que sería en una década, con muy pocas herramientas hemos construido 40 empresas cooperativas. Claro. Y estamos hablando que hay números importantes de personas que no volvieron más a reincidir. Claro, claro, sí, porque les dan otra forma de ver la vida, una forma esperanzadora, la verdad, que incluso para todos aquellos que suelen decir que aquel que sabe que entra en la cárcel no se salva más, que las cárceles son universidades del chorro y todas estas estupideces que se suelen decir, ustedes están rompiendo ese paradigma negativo que de la imagen que se tiene. Así que bueno, muchas gracias por la charla y bueno, puede hacer que nos podamos volver a comunicar. Bueno, dale, muchísimas gracias por sacarnos al aire, saludo ahí a la provincia de Mendoza, así que ojalá que muy pronto podamos estar por esos lados y ver qué podemos construir en conjunto. Bueno, mirá, cuando anden por acá en Mendoza, por favor, te lo pido, acércate a la radio, tenés mi número de teléfono y el de la radio, por favor te pido acércate y hablamos. Bueno, dale, estaremos seguros, así que esperemos a ver cómo nos va el 18, que sería el viernes, con este Zoom. Bueno, éxitos. Abrazo grande. Bendiciones para todos. Chau. Adiós. Bueno, ahí tremenda nota. Yo por lo menos quedo recontento con Julio César Fuque, director de la empresa cooperativa Cabrones, que es una empresa que le da oportunidad a personas que han estado en contexto de encierro, oportunidades ciertas de trabajo, con respaldo, con trabajo seguro, donde no hay sobreexplotación, que es donde suele suceder con estas personas, ¿no? Tal cual. Bueno, anunciábamos, hay un ciclo de charlas, un segundo encuentro, este viernes 18 de septiembre a las 18 horas por Zoom, Asociatividad y Cooperativismo. Bueno, uno de los expositores, lo que vamos a escuchar, es Julio César Fuque. También va a estar el doctor Atalvi Diani, abogado especialista en cooperativa, cómo hacer una cooperativa desde lo legal, ¿no? Esto va a ser en el tercer encuentro, el viernes 25 de septiembre. Y el viernes pasado arrancó este encuentro de emprendedores, Emprender con Impacto, donde estuvo Pablo Gareca como expositor, y el viernes 2 de octubre estará Lucas Ferraro, de la Dirección de Empleo y Capacitación Territorial, tips económicos y contables para potenciar el negocio. Emprendedores sociales, ciclo de charlas por Zoom, ¿no? Bueno, organizan e invitan, ya lo habíamos dicho, INAES y bueno, distintas organizaciones. Muy bien.